Si solo ves en mí un amigo, ¿por qué juegas así conmigo? ¿Por qué le das a mi esperanza calor y abrigo si yo a nada te obligo? ¿Por qué me besas si no me quieres? ¿Por qué te acuestas conmigo si no lo sientes? Yo quisiera ser el compañero y el horizonte de tu vida, pero te asusta el fuego y huyes como una gacela acorralada y herida. Dime qué pretendes y a qué juegas, cuando me das tu amor o cuando me lo niegas. Sabor amargo, dulce amor, cruza el río de las dudas. Sabor amargo, dulce amor, no me tengas siempre a oscuras. Cruza el río de las dudas y en la otra orilla estaré yo. Si en la otra orilla estaré yo. O todo cambia de hoy a mañana, o de hoy a mañana cambiará todo. ¿Por qué me besas si no me quieres y te acuestas conmigo si no lo sientes? Dime qué pretendes y a qué juegas, cuando me das tu amor o cuando me lo niegas. Sabor amargo, dulce amor, cruza el río de las dudas. Sabor amargo, dulce amor, no me tengas siempre a oscuras. Si en la otra orilla estaré yo. Sabor amargo, dulce amor, no me tengas siempre a oscuras. Cruza el río de las dudas, si en la otra orilla estaré yo. Oh, oh.